Robert De Niro en El francotirador. Con Joe Casale, John Savage, Meryl Streep, Christopher Walken, George Azunza, Shirley Stoller, Chuck Aspergreen y Rutania Alda. Al ejército, ¿qué te parece si me pagas mis $20? ¿$20? ¿Cuándo me prestaste $20? Ah, recuerda, si no van a crecer, Un día de estos. Claro, vámonos. Adiós, gracias. Adiós, amigo. Hasta luego. Adiós. Gracias. ¿Sabes qué voy a hacer con el enemigo? Lo voy a convertir en mi amigo. Bueno, está. Adiós. Vámonos. Adiós. Te echaré de menos. Adiós. Adiós, gracias por todo. Adiós, amigo. Cuidado, cuídate mucho. Toma tu medicina, ¿eh? Sí. Adiós. Se te acaban las balas con piedras. Adiós. Espero verte al regreso sano y salvo para que salgamos a pasear nuevamente. ¡Ah! ¡Ya vámonos! ¡Les parece que tranquilo, Luisito! ¡Déjame! ¡Eres un gran bobo! ¡Yo se los digo! ¡Ahí está Stan! ¡Vámonos, muchachos! ¡Ya es muy tarde! ¡Stan! ¿Qué esperas? ¡Así es de nada peinarte! ¡Ya estás bello! ¡Vámonos! Vámonos. Que te vaya bien, Mike. Gracias. Ya vámonos. Bueno, vámonos, amigos. Vienes con nosotros. Date prisa. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. Adiós, que se tengo. ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Qué es eso? Miren, ¿qué es eso? ¿Dónde? Allá. ¿Qué diablos es? Ah, ¿sabes qué es eso? Son lobos del sol. ¿Qué significa eso? El gran lobo está bendiciendo a sus hijos, los cazadores. ¿De qué diablos estás hablando? Es una creencia india. ¡Qué mentiroso eres! Stanley, ¿crees que te mentiría en algo así? ¿Sabes, Mike? Yo no confío en nadie y mucho menos en ti. Es un buen augurio. Este viaje de cacería podría ser fantástico. Oye, Mike. No sé de dónde sacas esas ideas. Un momento. Esperen. ¿Están pensando salir de cacería esta noche? Esta noche no. Voy a casarme. ¿Y ustedes quieren ir de cacería? ¡Ey, ey, ey, ey! Lo que pasa es que se han vuelto locos. No es mala idea. Sí, todos están locos. Se acabó la buena vida. ¡Ya! Sí, es cierto. Tú te casas y nosotros estamos locos. Está bien. Iremos. Te acompañaremos todos. Gracias. ¿Verdad? ¿No es cierto? Sí. ¿Cierto? Iremos. Tú no te preocupes. Vamos. Vamos, muchachos. Yo invito a la primera ronda. ¡Ey, Steve! ¡Steve! Si acaso necesitas ayuda esta noche, no dudes en llamarme. Oh. Hey, Stanley, a veces tu sentido del humor no es divertido. Vamos, Steven. Eres servicial. ¡Hey! ¿A dónde vas, maldición? ¡Ven acá! Hablas como los poetas. Tienes toda la razón. ¡Vamos! Acepto. Acepto. Dios mío. Todavía no puedo creerlo. Mi propio hijo con una chica extraña, mayor que él. ¿Entiende, padre? Ella no es inocente. Después de la boda se irá a la guerra de Vietnam. Pobre de mí. No lo entiendo, padre. No entiendo nada. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puede explicarme? ¿Alguien puede explicarme? Padre, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Los hijos tienen que seguir su camino. Debes comprenderlo y aceptarlo. No llores, hija mía, y acéptala a ella como una hija más. Rebasa por el otro lado. Ah, no podrá hacerlo. Silencio, estoy tratando de concentrarme. Es tu auto contra el camión. ¿Hoy es tu día de suerte? No lo lograrán. ¡Uy! ¡Tu peso es demasiado para el automóvil! ¡Bravo! ¡Felicidades, Mike! El último apaga las copas. Te devuelvo tu camión. ¡Cielo! No quiero aprovecharme de ti. Solo existe una probabilidad en 1,000,000. ¡Espérame! No hay nada seguro. Hola. Hola. Buen juego, ¿eh? Bien, ¿qué vas a invitarme? Siéntate, sí. Siéntate. Dame una cerveza. Oye, no aceptes dinero de nadie. Claro, el que pague es él. Cuidado. Yo tengo mucha sed. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos sirven? ¿Cómo es posible? Ese juego eso está muy aburrido. Dale a mis amigos un caluroso saludo. ¡Steve! ¡Querido amigo! ¡Steve! Oigan, apuesto $100 a que las Águilas harán la siguiente anotación y que los Acereros ganarán por 20. Yo apuesto $20 a que el defensa de los Águilas usa vestido de mujer. ¡Recojan todo su dinero! ¡La casa invita! ¡Ah, qué hermoso caballo! ¡Y el iluso vaya a maltratar el pastel! ¡Con cuidado, no se vaya a maltratar! ¡Se le va a decir! ¡Así parece la mujer! ¡No, ya sí! ¡Son preciosas! ¡Qué risa, pastel! ¡La boda será preciosa! ¡Con cuidado! ¡Traigo tantas cosas que no puedo! ¡Oh, el regalo! ¡Mira lo que tiraste! ¡Ayúdame! ¡Levántalo! ¡Ay, mi abrigo! Mira, lo tengo. ¡Oh, otro! Déjame ayudarte. Gracias. Ven. Ya, vamos. ¡Vamos! ¡Sí! Oye, Joe, tal vez podríamos poner más banderas. ¿Así está bien? Más arriba, ¿no lo crees? Ah, ¿así? No, no, no, no, abajo, más abajo. Eso es, sí. Ah, aquí está el pastel. Muy bien, por aquí. Esto es, aquí en la mesa. Perfecto, muy bien, muy bien. Y ahora vamos a brindar. ¿Qué les parece, eh? Aquí está una copa. Es para ti. Y ahora otra más para ti, ¿eh? Bien, Nazdarovia, Nazdarovia. ¡Al diablo con todo! Dañaré los neumáticos de todos los autos de la ciudad. Todos los malditos papá autos. ¡Lo haré! Estoy hablando en serio, hija. Lo sé, ven. ¿No ven me crees? Sí. Será como un mar. Mujeres, las odio a todas. Sí, lo sé, papá. ¡Son malvadas! Sí, dañaré todos los neumáticos. Bien juegas, Mike. ¿Nick? Es mi turno, ¿no? Ahí la tienes, John. Está fácil. Es toda tuya. ¿Y Ella me insistió y... Te está haciendo daño la bebida, mejor dámela. Es cruel, por eso le haces esto a tu madre, que ha rezado por ti toda su vida. Tan cruel es tu corazón, tan insensible. Te casas con esta chica, una mujer mayor que tú, y luego te vas a Vietnam. Señora, por favor. ¡Vagos! Te vas con mami. Mamá, ellos no son vagos, son mis amigos. Son vagos. Y yo ya soy mayor de edad y sé bien lo que hago, mamá. Mayor de edad y te casas con una mujer mayor que tú. Amo a Ángela. Y ella me ama. Te pondrás una bufanda con tu traje de etiqueta. No se usa bufanda con el traje de etiqueta, mamá. Eso es una locura. Te vestirás como yo diga. ¿Tratas de parecer príncipe? ¿Qué quieres decir con tratas? Esto deberías haberlo hecho desde hace mucho tiempo. Lo sé. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque lo olvidé. Por Dios, Mike. Steven se casará dentro de un par de horas. No sé por qué estamos hablando de ir a casar antes de ir al ejército. Todo esto es una locura. Te diré una cosa. Si yo supiera que mi vida terminaría en las montañas, estaría bien. Pero tiene que estar en tu mente. ¿Qué? ¿Un disparo? Dos son muchos. Yo ya no pienso en un disparo, Mike. ¿Comprende? Hay que pensar en un disparo. De un disparo es de lo que se trata. Al venado hay que cazarlo de un disparo. He tratado de decirle eso a la gente, pero no escucha. ¿Tú has pensado en Vietnam? Sí. No sé, creo que estoy pensando en el venado y en ir a Vietnam. Me gustan los árboles, ¿entiendes? Me gusta la forma en que están los árboles en las montañas. Su forma de ser. Parezco un tonto, ¿verdad? Tú eres el único con el que salgo a cazar. Me gusta la gente rápida, con velocidad. No salgo a cazar con tontos. Pero, Mike, ¿quién es tonto? ¿Quién es tonto? Todos ellos son unos tontos. Son buenos amigos, pero sin ti yo... casaría solo. En serio lo haría. Pues estás totalmente loco. Sabes, eres un maniático. Quieres controlar todo. No me gustan las sorpresas. ¡Maldición! ¡No puedo abrir esto! ¡Dale una patada! Un momento, no maltrates mi auto. No los fabrican así en estos días. Mira, ¿lo ves? Es fácil. Ah. ¡Qué fácil! Axel, ahora comprendo por qué ya no juegas en el equipo de fútbol. ¿Sabes? Me gusta el auto de Mike. Algunos autos son sencillos, pero con un auto como este nunca se sabe lo que se necesitará. Sí. Eso me hace sentir seguro. Todavía no está listo. Oigan, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Axel está escondido en el auto, no quiere ir a la boda. Axel, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Inmediatamente! ¡Mira cómo estás! ¡Déjenme en paz! ¡Siéntate, Axel, por favor! ¡Mira, ponle este clavel en el ojal! Ven, ponte esto. ¿Yo para qué quiero un clavel? ¡Eso es! ¡Oye, te ves muy bien! ¡Vamos! ¡Acá mi belleza! ¿No ves que soy muy hermoso? ¡No lo eres, Axel, por favor! ¡Listo! Gracias. Ni siquiera puedes sentarte, Axel. Vamos, levántate. Por favor. Qué guapo. Linda, ¿qué pasa? Iba a buscarte. Hola. ¿Qué te pasa? Espera. Quiero preguntarte algo. Espera un momento, no tienes por qué alejarte de mí. Nick, ¿qué diablos tienes en la cara? Nick, tú y Michael se marcharán en un par de días. Quiero saber si puedo quedarme en este lugar. Claro. Y estaba pensando en pagarles. Oye, ¿de qué estás hablando? Me gustaría pagarte, Nick. Oye, Linda, estás hablando conmigo, ¿sabes? ¿Desde cuándo me conoces? ¿Desde cuándo? No lo sé. Steven, ¿aceptas por voluntad propia tomar como esposa a esta mujer Ángela a quien tienes ante ti? Acepto. ¿No estás comprometido con ninguna otra mujer? No, no lo estoy. ¿Y tú, Ángela, aceptas por voluntad propia tomar como esposo a este hombre, Steven, quien está frente a ti? Acepto. ¿No estás comprometida con ningún otro hombre? No lo estoy. Oh, Dios. Blessed is the kingdom of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever and unto ages of ages. Oh. Thank you. Por un dólar, te damos una copa, un cigarrillo y te dejamos bailar con ella. ¿Qué les parece? ¿No es una magnífica oferta? ¡Adelante! ¡Que se diviertan! ¡Atrovia! ¡Vaya si te estás divirtiendo, ¡Qué maravilla! Gracias. Presten atención, por favor. Quiero hacer un anuncio muy, pero muy importante. El propietario de un auto Impala blanco, muévalo, está impidiendo el paso. Su atención, por favor. El propietario del Impala blanco está interrumpiendo el paso. El Impala blanco. Damas y caballeros, Ángela y Steven quieren darles la bienvenida y presentarles al cortejo nupcial, especialmente a Mike y Nick, quienes también irán a Vietnam con Steven a servir con orgullo a la patria. ¿Pero qué? Oh, ¡suéltame! ¡Ven! ¡Oh, cuidado! Vamos a felicitarlos. El lunes será el gran día. Felicidades. El lunes falta tan poco tiempo. Felicidades. Sí, el lunes. Nuestra vida se decidirá el lunes, amigo. Yo no soy el novio. Oh, mira, será grandioso. ¿Qué te parece si bailas? Seremos héroes. Linda. Eso es. Que se divierta. ¿En verdad quieres que baile? Recuerda que no sé bailar. Ven, cariño, vamos a bailar. Vemos, le gustan los amigos. Dios mío. Disculpa. Nick, tú sabes que yo los acompañaría si no fuera por el problema de mis rodillas. Tú lo sabes, ¿verdad? Sí. ¿Nick? Espera. ¿Qué les parece cómo bailamos? Bailemos. Ha ha ha ha! No soy el mejor bailarín del mundo. Oh, bailas bien. No es verdad. Sí, bailas bien. Linda, ¿quieres una cerveza? ¿Una cerveza? Está bien. Sí. ¿Qué cerveza te gusta? ¿Qué? Ah, sí, la cerveza. ¿Qué cerveza te gusta? La que quieras, cualquiera. Te traeré un tarro de cerveza. Está bien. Es una buena cerveza, te gustará. Sí, está bien, la que quieras. Un tarro de cerveza helada, ¿eh? No tardo. Bien. Esta es para ti. Natsorobia, amigo mío. Ven, Linda, mejor vamos juntos. ¡Hey, Jerry! Lo siento. Está bien. Jerry, quiero dos tarros de cerveza y una copa de Kessler. Está bien. Es una boda y hay que divertirse y gozar. Te gusta mucho Nick, ¿verdad? ¿Te agrada? Sí. ¿Qué desea tomar? Lo siento. Con la señorita, si no te importa. Déjame bailar con él, por favor. ¿Desde cuándo lo conoces? Desde que era niña. Hace meses que no me divertía tanto. Yo tampoco. ¿Sabes lo que está haciendo ese canalla? Le puso la mano atrás. Es solo una boda, Stanley. ¿Qué quieres decir con es solo una boda? Mira, lo acaba de hacer otra vez. Voy a ir por mi arma. Ve por ella. Ve por ella. ¿Te estás divirtiendo? Sí, mucho. Yo también. Ya está, cálmate. Ya déjala. Tranquila, tranquila. Ah, por favor. Estamos en una fiesta, Stan. ¿Qué, no vieron lo que me hizo? Sí, ah, no, compórtate. Suéltame. Tiempo. ¿Qué te pasa, amigo? Compórtate bien. ¿Qué te pasa? Stan, deja, Nick. Déjalo en paz. ¡Suéltenme! ¡Quieto, Stan! ¡Alto! ¡Cálmate! ¡Stan! Muy bien. Discúlpate con ella. ¿No tienes educación? Sí. Me lastimaste. Me golpeaste muy fuerte. Discúlpame. ¿Ya estás bien? Voy a sacarlo a patadas. ¡Ey! Stan se volvió loco. ¿Ah, sí? Sí, está loco. Oh, siempre lo he estado. ¡Un boina verde! ¡Ey! Oh, Jerry, sírvele una copa a ese hombre que está ahí. Que sea de calidad, ¿eh, Jerry? Señor. Señor. Natsorovia. Natsorovia. Hey. No quiero que causes ningún problema, Mike. Mike. No voy a causar problemas, solo quiero hablar con él. Señor, soy Mike Bronski. Hola. ¿Él es Nick? ¿Y él es el novio, Steve? Yo soy el padrino. Hola. Iremos a Vietnam. Espero que nos envíen donde se escuchen las balas. Ojalá. Sí. Dicen que la batalla es lo peor. Queremos ser héroes. Salud. Salud. ¿Solamente eso? Sí, salud. ¿Salud? Salud. ¿Qué se siente estar en la guerra? Dínoslo. El infierno. El infierno. Qué carácter. Qué poco explícito. Mike, oye, cálmate, ¿qué quisiste decir con el infierno? Dinos la verdad. Tenemos derecho a saber la verdad. ¿Qué les pasa? Tranquilos, tranquilos. Ven acá. ¿Quién diablos es? No lo sé. No lo sé. Hay que tener valor. Parece un campesino. Jerry, sírvele una copa a ese hombre. ¡Ey! ¡Héroe! ¡Salud! Felicitaciones, linda. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. ¿De veras? Me refiero a que si regresamos de... No sé qué quiero decir. Creo que dices lo que pasa por tu mente. Ángela y Steven. Si no derraman una sola gota, tendrán buena suerte el resto de su vida. Ha ha ha! Está, no tiene importancia. Ajá. Tiene la boca demasiado grande. Sí. Gracias. En serio, Ángela es inocente. ¿Me crees, Nick? Bueno, te creo. Ese es mi último secreto falso. No es nada, no importa. Olvídalo. ¿Qué voy a hacer cuando tengo un hijo? Ah, ese es trabajo de Ángela. Déjaselo todo a ella. Sé firme. ¿Me firme? Sí, claro. Ah. No te preocupes, sé feliz. Bueno, te veré el lunes. Sí. Adiós, Nick. Adiós. Cuídate. No sabías lo de Ángela, ¿verdad? No digas tonterías. No, no, no, no son tonterías. Que tienes eso, que creerme. No nunca quieres hacerme. Lo que pasa es tanto. Que tú crees. No, no crees. Sí, cariño. No bueno. Tienes que madurar. Ya no. Eres grande. Hazlo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ey! ¡Bien! ¡Adiós! Debo estar perdiendo la razón. Sí, debo estar perdiéndola. Todo sucede tan rápido. No sé. Nick, ¿crees que algún día regresaremos? ¿De Vietnam? Sí. ¿Sabes algo? Toda la acción sucede aquí. Me encanta este lugar. Sé que piensas que estoy loco, ¿sí? Pero si llega a pasar algo, no quiero que me dejes allá. No quiero que me dejes allá. Tienes que prometerme eso, Mike. Hey. Escúchame. Tienes que prometérmelo. Por favor. Hey, Nick. ¿Ah? Te lo prometo. ¿De veras? Ajá. Somos cazadores, no cantantes. Ya verás que no vas a cazar un solo venado. Apuesto a eso. ¡Detente! No molestes. Hace mucho frío. 36 cervezas. Date prisa. ¿Qué? Que te des prisa, John. Ah, está bien. Espera, espera. Este es el resultado de beber tanta cerveza. ¡No me apresuren! ¡Esperen! ¡Esperen, canallas! ¡No me hagan esas bromas! ¿Me van a llevar, sí o no? Vamos. ¿Qué clase de bromas son esas? Te lo advierto, Mike. No quiero jugar así. No me gustan esas bromas. Déjame pasar. Déjame pasar. Thank you. ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! Este no es el lugar. Estoy seguro, no lo es. Lo cambiaron. De alguna forma, lo cambiaron. Esto sucede todos los años. Eres un mentiroso. ¿Quién dijiste que es mentiroso? Tú eres mentiroso. Siempre dices mentiras. Tengo hambre. Come eso. Oye, Nicky, déjame preguntarte algo. ¿Por qué nunca te veo comer? Me gusta sentir hambre. Eso no es natural. ¡Vamos! ¡Un momento! Eso es mío. Parecen animales. Tienes razón. Dame un pastel. ¿Qué son ustedes? ¿Unos inútiles? Toma. Es mostaza. ¿Qué? ¿Le pusiste mostaza a tu pastel? Hablas como si fueras policía de tránsito. ¡Qué tonto! Dame una cerveza, Mike. No puedo creerlo. ¿Qué diablos estoy haciendo con ustedes? Lo cambiaron de alguna forma. Tú no podrías reconocer tu propia cara en el espejo. ¿Quieren? ¿Sabes qué? Olvidaste el brindis. Por Steven y Ángela. ¡Por Steven y Ángela! ¡Nazarovia! ¡Nazarovia! ¡Nazarovia! ¿Qué? ¿Qué estás buscando, eh? ¿Qué se te perdió? ¡No me hagas reír! ¿Qué te pasa? ¿Qué demonios estás haciendo? No tienes educación. ¡Quita las manos de mi pan! ¡Suelta ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué diablos están haciendo? ¡Era mío, tonto! Jamás podrás hacer eso. ¡Maldito auto! Vaya, al fin. Hey, Axel, tienes un magnífico. Oye, un momento, ¿qué te pasa? ¿Qué haces con Cállate mis cosas? Y toma tus cosas. Ten cuidado con mi rifle. Ah, demonios. Está haciendo frío, ¿verdad? Hey, Mike, ¿te sobra un par de calcetines térmicos? Ah, oh, bendición. Mike, ¿te sobran unos calcetines térmicos? Olvídalo, ya los tengo. ¿Dónde diablos están mis botas? ¿Alguien ha visto mis botas? ¿Alguien tomó mis botas? Son botas especiales. Bueno, muchachos, quien haya tomado mis botas, que me las regrese. Yo tengo una bota, pero para tu trasero. No te rías. Mike, préstame las que te sobran, ¿quieres? El par que te sobra. No están. ¿No? ¿Por qué dices no? No significa no, ¿entiendes? Qué mal amigo eres. Eres un mal amigo, ¿lo sabías? Tienes que aprender. Cada vez que vienes, traes la cabeza en los pies. Tal vez le gusta ver desde el suelo. Cada vez que viene no trae el cuchillo, no trae el abrigo, no trae pantalones y no trae las botas. Lo único que trae es esa arma que siempre lleva como si fuera John Wayne. No te servirá bueno, de nada. ¿Qué demonios importa, Mike? Dale las botas. Claro que no, no voy a darle las botas. Ya no más, eso es todo. Eres una basura, ¿sabías eso? Hey, Stanley, ¿ves esto? Esto es lo que es, no es otra cosa. Esto es lo que es. Válete por ti mismo. Yo te he ayudado un millón de veces. Te he sacado de muchos problemas. No sé a cuántas chicas te he ayudado a conquistar. Y nunca ha pasado nada, cero. ¿Sabes cuál es tu problema, Mike? Nadie sabe nunca de qué diablos estás hablando. Esto es lo que es. ¿Qué diablos se supone que significa esto es lo que es? Así es como hablan los que no son hombres o los cobardes. ¿Quieres callarte, Stan? Solo dices tonterías. Cuidado con esa arma, Stan. Cuidado con esa arma. Hay momentos en que pienso que dentro de tu otro yo no eres muy hombre. Verba, amigos, por favor. La semana pasada pudo haber enamorado a la pelirroja del restaurante. Pudo habérsela llevado y ¿saben lo que hizo? ¿Saben lo que hizo? Nada, nada. Cállate, Stan. Silencio. Silencio. Toma las botas de Michael y cállate. Si no lo haces, me marcharé. Me marcharé ahora mismo. Espera, John, ¿qué estás haciendo? Ven acá. Hey, Stash. Dije que no. ¿Qué harás, dispararme? Hazlo. Aquí. ¿Qué pasa contigo? Stan. ¡Mejores cazadores! ¡Claro, los mejores! cosa mejor que un rico venado asado al carbón. Es increíble. Su misión es explorar y traer a los heridos. Puedo creerlo. ¿Mike? ¡Mike! ¡Steve! ¡Estás vivo! ¿Estás bien? Steve, ya cálmate. Contrólate, Steve. Steve, cálmate. Cálmate, Steve. Trata de controlarte y de pensar en otra cosa. Sé que es difícil, pero tienes que hacerlo. Piensa en otra cosa, Stevie. Cálmate ya. Todo estará bien. Ya no soporto. Contrólate. Todo estará bien. Ya lo verás, todo estará bien. Tienes que controlar tus nervios. Estás muy nervioso. Estoy bien. Calma. Estoy bien, Mike. Sí. Claro que estarás bien. Eres un soldado muy valiente. Te hemos ido a cazar, ¿recuerdas? Solo son disparos, disparos solamente. Cálmate. Mike. Controla tus nervios, Steve. Ya, Steve. Eres un soldado muy valiente. Recuérdalo. Estoy bien. ¡Maudie! ¡Morgan! Steve, piensa en los amigos, sí, en los amigos. Regresaremos pronto, nos esperan. Nos esperan. Mike. Ánimo, Steve, ánimo. Estás mejor. Mejor. Ánimo, amigo. Piensa en Ángela, tu linda esposa. Piensa en ella. Oh. Matarme, Mike. No puede hacerlo, Mike. Tienes que hacerlo. Hazlo tú mismo, Steve. ¡Vamos! Tienes que hacerlo. Si no lo haces, ellos te matarán, te arrojarán al agua y morirás. ¡Hazlo! ¡Hazlo tú mismo! ¡Hazlo tú mismo! ¡Vamos, hazlo! ¿Acaso eres un cobarde? ¡Hazlo! ¡Hazlo, Stevie! ¡Stevie, hazlo! ¡Vamos! ¡Demuéstrales a estos malditos lo que eres! ¡Un soldado de verdad y no un asqueroso! ¡Hazlo, malditos! ¡Vamos, hazlo! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡Deja de llorar como un niño y hazlo! ¡Vamos! Lo hiciste. Lo hiciste. Lo lograste, Stevie. Estás vivo. Estás vivo. Vas a regresar, amigo. Lo harás. Ya pasó. Lo hiciste. ¡Suéltame, maldito! ¡Steve! ¡Amigo! ¡Steve! ¡Steve! ¡Suéltame! ¡Steve! ¡Mike! ¡Oh, Dios! ¡Mike! ¡Aquí hay ratas! ¡Aquí estoy, Mike! Nicky. ¡Cerdos! ¡Malditos cerdos! ¡Malditos! Escucha. Ahora es cosa nuestra. Tuya y mía. ¿Qué pasará con Steve? Olvídalo. ¿Olvidarlo? Olvídalo. Él no soportará. ¿Quién crees que eres, Dios? Míralo. Está aturdido. No resistirá. Mike, ¿qué estás diciendo? Lo que digo es que lo olvides, Nick. Acepta la idea o también será nuestro fin. Tenemos que jugar con más balas. ¿Qué? ¡Más balas! Tengo que tener más balas. ¿Qué? Tenemos que jugar con más balas. ¿Más balas en el arma? Así es. ¿Cuántas más, Mike? Tres. Tenemos que jugar los dos, Nicky. ¿Más balas contra nosotros? Hay que hacerlo. ¿Te has vuelto loco? Nicky, es la única forma. Yo escogeré el momento. El juego seguirá. Y cuando yo comience a disparar, ataca al guardia más cercano, quítale el arma y elimínalo. Podré hacerlo. Tienes que escucharme. Tienes que quedarte aquí y morir. Tienes que hacerlo. Decídete. Decídete. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Tienes que hacerlo, Nicky! ¡No seas cobarde! ¡Es nuestra única oportunidad! ¡No quiero hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡Tienes que hacerlo, Nicky! ¡No seas cobarde! ¡Aléjate! ¡Michael! ¡Michael! ¡Consumao! ¡Consumao! ¿Eh? ¡Mao! ¡Canso Mao! ¡Mao! ¡Canso Mao! ¡Mao! ¡Vamos! ¡Malditos, malditos! ¡Vamos, Nicky! ¡Vamos, Nicky! Todo saldrá bien. Todo saldrá bien. ¡Vamos, Nicky! ¡Vamos! ¡Muy bien, Nicky! Lo haré con tres balas, ¿eh? Tres. Tres. Lo haré con tres, ¿eh? Uno, dos, tres. Tres. Tres. Tres. Tres. Tres. ¡Tres! No te preocupes, Mickey. No lo hagas. No te preocupes, no te preocupes. Todo saldrá bien. Engañaremos a estos cerdos, ¿eh, Nick? Lo haremos. Tú y yo lo haremos. Haz lo que te dije, ¿eh? Estoy listo, maldito. ¡Maldito! ¡Desgraciado, te mataré! Ya no. No puedo. ¡Mau! ¡Mau! Ya no. Tenemos una oportunidad. ¡Mau! Vale la pena. Tienes que hacerlo. ¡Mau! Tenemos una oportunidad. ¡Mau! ¡Mau! ¡Mau! ¡Mau! ¡Maldición! ¡No lo haré! ¡Vamos, Nicky! ¡No te acobardes! ¡Dispara, Nicky! ¡Coyola! ¡Te voy a matar! ¡Coyola! ¡No, no, Nicky! ¡Todavía no! ¡Maldito! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Vamos, Nicky! ¡Tienes que ser valiente! ¡Hazlo, Nicky! ¡Hazlo! ¡Hazlo, Nicky! ¡Dispara! Muy bien, Nicky. Muy bien, Nicky. Ahora. Ahora. ¡Vamos! ¡Nicky, basta! ¡Nicky, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Nicky! ¡Levántate! ¡Vamos, amigo! ¡Ya todo pasó! ¡Steve! ¡Con cuidado! ¡Vamos! ¡Eso es! Michael, Mike, ayúdame, Mike. Steve, vamos, ya pasó todo. Vamos. Vamos, vamos. No pertenecemos a esta selva, Michael. Lo sé. Ven, Steve, vamos a nadar. Vamos. No. Tienes que hacerlo. Hay ratas en el agua. Vamos. Mike. Muy bien, Steve. Sujétate. Sujétate, amigo. Nicky. Nicky. Nicky. Nicky, no te dejes vencer. Ven, Nicky. Nicky. Sujétate, Nicky. ¡Quiero ir a casa, Mac! Sí, sí. ¿Qué es eso, Mike? ¿Qué es ese sonido? Un poco más. Vamos. Me golpeé en unas rocas. Estarás bien. Estarás bien. Mis piernas. Vamos. Adelante. Vamos. Ay, ayúdame. Con cuidado. Con cuidado. Vamos. Caí en las rocas. Adelante. Sí. Mis piernas, Mike. Vamos. Cuidado. Cuidado. Ayúdame. Lo siento. Está mi brazo. Vamos. Ay. No siento las piernas, Mike. Vamos, Steve. Ven. Tenemos que ocultarnos. Vamos. Haz un esfuerzo. Vamos, amigo. Herido. Cuidado. Llévelo al hospital. Del Ejército de los Estados Unidos en Saigón. Hola. Hola. ¿Usted es Nikolai Chebotarevich? ¿Me escucha? ¿Me entiende? ¿Ah? ¿Está seguro de que usted es Chebotarevich? Sí. Chebotarevich, ¿ese nombre ruso? No. Es americano. Mm-hmm. Déjeme ver su identificación. ¿Es suya? Es de él. ¿Cuál es el nombre de sus padres? Lou. Y el nombre de mi madre es... Eva. ¿Y en qué fecha nacieron sus padres? Enfermera, hay que sacarlo de aquí. Por aquí. Despacio. Pase. Vamos. Despacio. ¿La de Texas? Sí, gracias, operadora. Entiende, entiende, por favor. ¿No comprende? Gracias, muy bien. Gracias. Disculpe. No hay cuidado. Sí, Rita. Sí, lo sé, sí. Pero... No, solamente fue un problema que tuve. ¿Hola? Con el sargento. Sí. No tengo que... No. Quiero hablar a los Estados Unidos. Es muy temprano. Sí. Claro, claro. A Clareton, Pensilvania. Sí, claro, claro. Haré lo posible. También llamaron... Clareton. No, sí, te lo prometo, claro L... que sí. No, haré lo A... posible, claro. Pero, I-R-T-O-N. Sí, Pensilvania, sí. Necesito una licencia para salir. Gracias. Entiende, mi amor. Por favor, no olvídelo. Te enfades. Nada, no, nada, no importa. Gracias. Lo sabes, pero sabes si que te amo, te quiero mucho. Dos cartas ayer. No, no te olvido. Sí. Lo mismo sucedió con otro compañero. Sí. No, entiende, por favor. Es mío, sí, yo llego primero. Te equivocas, me toca a mí. Y quiero verte, lo sabes. Sí, sí. Oye, Mike. Oh, lo siento, lo confundí con alguien. Chicas de tu tierra, pero ven conmigo. Te enseñaré algo especial. ¿Mm? Te volveré loco. No, no quiero. Déjame solo. Ven, acompáñame. Ven. Ven. Adelante, es por aquí. ¿Cómo te gustaría llamarme? ¿Mm? ¿Cómo quieres llamarme? Linda. ¿Linda? ¿Como en casa? No, no, no, no, gracias. ¿A dónde vas? Ven, ven acá. Acércate. Oye, mira. Un elefante. ¿Qué estás haciendo? Necesito un elefante. Ven, ven conmigo. ¡No! No puedo quedarme con el niño llorando. ¡No hagas caso! ¡No, no! ¿Por qué no me pagas primero? ¡Cobarde! Ya, no llores. No llores, por favor. La nieve hace nieve. La lluvia hace lluvia. El viento hace viento. La lluvia hace lluvia. La nieve hace nieve. Pareces molesto. ¿Esa gente lo hace por dinero? A veces por mucho dinero. Yo no puedo participar en este juego, pero siempre estoy, ¿cómo se dice? Buscando esas cosas que son diferentes, que son raras. ¿Quieres champaña? No. No digas no. Cuando el hombre desprecia la champaña, desprecia la vida. ¿Habías visto esto antes? En el norte. Ah, sí, por supuesto. Tengo que irme. Pero debes pasar. Insisto. ¿A qué le puedes temer después de esta guerra? La guerra es una broma. Es algo tonto. Tengo que irme. Naturalmente, le pago a mis jugadores. Efectivo. En dólares. Sin embargo, si prefieres marcos alemanes o tal vez francos suizos, eso se puede solucionar. Yo soluciono todo. Elegiste a la persona incorrecta. Pero debes entrar. No hagas eso. Insisto. Aquí. No hay por así. Tienes suerte. ¡Nick! Puede hacerte muy rico. ¡Nick! ¿Ya vio eso? Bienvenido a casa, Michael. Siga adelante. Dijo que iba a la calle Logan. Esta es la calle Logan, señor. Adelante. Espera que llegue Michael, ¿no? Ahí está Michael. Yo lo recibí. Por aquí. Todos, todos. Tres hurras por Michael. ¿Por qué tardará tanto? Ya debería estar aquí. No se detuvo ese auto. Entonces no era él. Ah, ya quiero que llegue. No era él. ¿Qué pasó? Stosh. Pensé que era él. Tal vez el avión se retrasó. Tranquilízate, ¿quieres, Axel? Estás enloqueciendo a la gente. ¿Estás bien? Sí. Sé que Nick volverá pronto. Conozco a Nick. Él regresará pronto. ¿Verdad, Axel? Así es. Continúe por la autopista. Bueno, es su dinero. Lo siento, pero... Michael. ¡Oh, Michael! ¡Oh, oh Michael! ¡Michael! ¡Michael! Oh. Te ves hermosa. Gracias. Dame tu abrigo. Sí. Oh. Ay, todos estuvieron esperándote. Sí. Se pondrán furiosos cuando sepan que llegaste y no te vieron. Bienvenido. Esperaba que... Tenía la esperanza de que Nick llegara contigo, pero no fue así. No. No. ¿Has sabido algo de Nick? No. Nada. Solo que está vivo. Es todo lo que sabemos. Él regresará. Nunca me escribió ni me llamó. Tal vez no estabas en casa. Sí, tal vez. ¿Y tú, cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú, Linda? ¿Yo? Estoy bien, bien. La voy pasando. Sigo trabajando y... hay millones de cosas que hacer. ¿Y te encuentras bien? ¿Estás seguro? ¿Y tus heridas? No, no tengo nada, solo... las complicaciones normales, es todo. Oímos que... No, es verdad. Muchos pasaron por eso. Ese suéter lo tejí para Nick. No pude recordar la talla correcta, pero... creo que él usa la misma talla que tú. No, es demasiado grande. Bueno, podría arreglarlo porque... lo bueno del tejido es que se puede arreglar. Es fácil. Oh, Dios. Está bien. Está bien. Cálmate. Sí. ¿Cómo va el trabajo? Bien, bien, sí. Y hablando del trabajo, tengo que ir a trabajar. ¿Tienes que irte ahora? Sí. ¿Quieres que te acompañe al trabajo? Mike, eres tan extraño. Siempre... siempre has sido un caballero. No. Hace frío afuera. Sí. No estoy acostumbrado. Me alegra tanto que estés vivo. Estoy feliz. En realidad, no sé cómo me siento. Hola, Mike. Hola. Bienvenido. Gracias. Jack. Hola, amigo. Hola, Mike. Me alegra que hayas llegado bien. Muchas gracias. Se te ve muy bien. Vámonos. Te ves muy bien. Gracias, adiós. Mike. Adiós. Linda, quiero decirte que lamento mucho lo de Nick. Y que sé lo mucho que lo amabas y que nunca será igual. Solo quería decirte eso. Tal vez no quieras hablar al respecto. Adiós, preciosa. Es un chico nuevo. Es muy atrevido. Bueno, tengo que entrar. ¿Por qué no vienes conmigo? No. Solo a saludar. No. Vamos, Mike, por favor. Solo salúdalos. Ellos quieren verte. Solo un instante. ¿Quieres? ¿Sí? ¡Hey! ¡Miren quién está aquí! ¡Oh! ¡Es Michael! ¡Michael! ¡Vengan! ¿Tú? ¡Michael, qué alegría de verte! ¡Ay, qué bueno que estés aquí! ¡Déjame! Se ve muy bien, ¿verdad? ¡Qué bueno que bienvenido. Estás aquí de nuevo! ¡Michael! Me alegro que hayas llegado bien, Michael. ¡Oh, qué orgullosa! ¡Qué orgullosa estoy de ti, Michael! ¡Mira sus medallas! ¡Estoy muy orgullosa de él! ¡Es héroe! ¡Oh, Michael! ¡Oye, no lo molestes! ¡No beses tanto! ¡Bueno, basta, basta! ¡Michael debe haber llegado muy cansado! Sí. Bueno, tengo que ponerme a trabajar. Tienes razón, hay que ponernos a trabajar. ¡Hasta luego! Michael, me alegro de verte. Gracias por todo. Gracias. Espera. ¿Te veré después? Sí, está bien. ¿Después del trabajo? Sí. ¿En casa? Sí, en casa. Adiós. Vamos a tomar una cerveza al bar de John. ¿Una? ¡Una! Vamos, yo te invitaré. Pero solo una. ¡Ey, Axel! Está bien. ¡Stan! ¡Axel! ¡Ey! ¡El Mike! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Dime, ¿cómo que dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? Teníamos todo listo, la comida, la cerveza, sí, ¿verdad, Axel? ¿No es cierto? Me retrasé. Bien, veo que ya tienes bigote. Sí. Te ves muy bien. ¿Eh? Sí, se ve muy bien. Cierto. Vamos a tomar una cerveza. ¿Cómo han estado? Ya, igual que siempre. ¿Qué se siente cuando te disparan? Nada. Oh. No duele. Si es lo que quieres saber. Pero díganme, ¿cómo han estado? ¿Bien? Sí. ¿Sí? Lo mismo de siempre, ¿sabes? Nada ha cambiado. Tengo más chicas que el dueño de un harén y Axel está más gordo que nunca. ¡Ey! ¿Qué te pasa? Oye, Stan, ¿por qué no le enseñas ese revólver? Shh, tranquilo. Sí, enséñaselo. No te hagas de rogar. Mira. ¿Para qué es? Para lo mismo que el otro. ¿Y para qué era el otro? Es temeroso, ya lo sabes. Olvídalo, vamos a tomar una cerveza. Es buena idea. ¡Hey, mira quién llegó! ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¡Tomarnos una copa, ¿te parece? ¡Estás muy gordo! ¡Vamos sí, atrás! Sí. ¡Muchachos, vamos atrás! ¡Todos, todos! ¡Camine! ¡Vamos atrás! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! Estos trae los vasos. ¿Cuáles, los sucios? Sí, los que quieras. ¡Miren eso! ¿Qué hiciste? ¿Quieres ganar la guerra tú solo? Sí, sin tu ayuda. ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Todos! Mm. ¿Bien, muchachos? ¡Natsorovia! ¡Natsorovia! ¡A tu salud, Mike! Natsurovia. Por tu regreso, Mike. Natsurovia. Sí, señor. ¡Ey, ey, ey! ¡Alto, alto! Por Nick y Steve. Por Nick y Steve. Te ves bien. ¿Cómo está, Ángela? No muy bien, Mike. Peor desde que habló con él. ¿Con quién? Con Steve. ¿Ella habló con Steve? No sabía que regresó. ¿Qué? ¿Cómo que no lo sabías? No, no sabía. ¿Cuándo? Bueno, quiere decir que tú ¿dónde no... está? ¿Dónde está? No sé. Cálmate, vamos, John, cálmate. No ¿dónde? Lo sé. Por favor, dime dónde no está. No lo sé, Mike. ¿Dónde está Steve? No lo sé. Te juro que no está? Lo sé, Mike. Ángela no nos lo dijo. Está? No habló con ninguno de nosotros. ¿Es cierto? Sí. Ángela, oí que Steve está vivo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Ángela, ¿dónde está? Dime dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor. Tienes que decirme dónde está. ¿Dónde está? Dímelo. Cuídate. Aquí estoy. ¿Qué haces? Nada. Preparaba mis cosas para irme. ¿Qué? Debo irme. No, no te vayas. Mira, compré todo esto para prepararte una buena cena. No, no puedo. Mike. No puede haber algo entre nosotros. Podríamos consolarnos mutuamente. No, no puedo. Aquí no, tengo que salir de aquí. Lo siento, tengo que salir. Volveré en... no lo sé. Siento mucha distancia y... me siento muy lejano. Hasta luego. Es extraño venir a un hotel. ¿Sabes a lo que me refiero, Mike? Sí. Gracias. Muy bien. Ahora dime, ¿cómo te sientes? ¿Cómo? ¿Bien? Bien. ¿Seguro? Sí. ¿Qué piensas de ella, Mike? No lo sé. ¿No lo sabes? Vamos, sé sincero, sinceramente. No lo sé, Stan. ¿Te parece que es... es hermosa? ¿La verdad? Sí. No. ¿No? No. Bueno, ¿crees que ella es inteligente? No. Tampoco yo. Yo tampoco creo que ella es inteligente. Entonces, ¿qué diablos ves en ella? No sé, eso es lo que trato de averiguar. Vine a preguntártelo. Tal vez es una buena chica. Averígualo. Creí que él no lo iba a lograr nunca. ¿Dónde está esa bola? ¡Oh, maldita máquina! Yo la sacaré. ¡Axel! ¿Qué estás haciendo? ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ayúdenme! Sí, sí, Axel, ya vamos. Pronto te sacaremos. ¿Qué diablos no te pasó? Preocupes. Stan, trae el gato hidráulico de mi auto. Sí, ya voy. ¡Qué tonto! Un poco más, un poco más. Este lugar ya no funciona nada. Sí, así, cuidado con el codo. ¿Cuidado? Ahora. ¡Eso! ¿Estás bien? Axel. ¡Axel, qué susto! ¿Estás bien? Sí, gracias. Gracias. Bueno, ¿qué quieres hacer ahora? Iremos de cacería, ¿no? ¿Quién te preguntó a ti? ¿Quién te preguntó a ti? Yo estaba preguntándole a Mike, ¿eh? Es cierto. Él irá, sí, es cierto, él irá. Mike. ¿Irás? Sí, sí, Mike, pero irás. Sí, mujeres. Irás. Como en los Mike. Viejos tiempos, ¿verdad, Mike? Hey, Mike, ¿no es cierto? Maldición. Como en los viejos tiempos. Thank you. ¿Estás bromeando, Axel? ¡Ya lo hubiera atrapado 40 veces! ¡Si estuviera donde tú estás! ¡Ve a recogerlo, Axel! ¡Al diablo! ¡Qué delicia! ¡Maldición! ¿Qué diablos es eso? ¡Hey, John! ¡Hey, Axel! ¡Le di a uno! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Lo atrapé! Está bien. ¿Qué hace aquí esa pequeña arma, ¿eh? En caso... ¿En caso? ¿En caso de qué? ¿En caso de que encuentres a una de tus novias con uno de los guardabosques? Di eso una vez más. ¡Vamos, dilo! ¡Dilo! Stanley, eres tan inútil que te acobardaría. ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Solo está dilo! Bien. ¡Vamos! ¡Es un inútil! ¡Cuidado, Mike! Tranquilízate. ¿Por qué hiciste eso? ¿Creíste que estaba cargada? ¡Dámela! ¡Ay, pero qué diablos! ¿Quieres jugar? Te enseñaré un buen juego. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay! ¿Importante? Thank you. Michael. Linda está atrás. ¿Está atrás? Sí. Oye, ¿cómo estuvo la cacería? Estuvo bien, gracias. Linda, ¿qué pasa? No lo sé. ¿Qué sucede? Nada. No lo sé. Tiene que pasar algo. Tengo el auto afuera. Sí, bueno, estoy bien. ¿Segura? Sí, claro. Déjame sola. Por favor. Adiós, hasta mañana. Que descanses. ¿Nos vamos? Hasta luego, Helen. Adiós. Te llevaremos a tu casa. No, gracias. Iré con él. Gracias. Está bien. ¿Estás bien? Uh-huh. ¿Alguna vez pensaste que la vida sería así? No. N40. ¡Bingo! Tenemos un bingo. Que venga el ganador. ¿Dónde estás, Johnny? Ahí estás. La 15. Sí. I-27. Correcto. N40. Correcto. G-16. Correcto. Es el ganador. Apártate de ahí. No puedo ver bien. Y el siguiente es I-16. Espero que todos tengan el afortunado I-16. I-18. Así se hace, amigos. Vamos, muchachos. G-60. Y los que no puedan ayudarse a sí mismos, por favor, amigo, ayúdalos tú. ¿Oh, quieres bailar conmigo? G-47. Pero estoy satisfecho con lo que tengo. Con la vida maravillosa que he vivido. Piénsenlo bien, amigos, y les daré el O-61. Hola. ¿Qué tal? Hola. Steven, hay una llamada telefónica para ti. Tal vez sea de Ángela. Fue divertido, ¿no lo creen, amigos? Y recuerden que tendrán otras oportunidades. Diga. Stevie, habla Mike. ¿Michael? Michael. Hey. Hey. Hey. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien. Bien. Hey, Steven, ¿qué hace ese ruido? ¿Qué? Silla de ruedas. ¿Qué? Steven, ¿cuándo saldrás? Me quedaré aquí algún tiempo. ¿Para qué? El lugar es bonito. ¿Eh? Es como un lugar de veraneo. Ya sabes. Tiene canchas de básquetbol, bolos. ¿Qué? La princesa Grace vino a vernos el otro día. Michael. ¡Ey, ey! ¡Ey! Michael. ¿Steve? ¡Stevie! Tengo que irme, Mike. Voy a colgar. Me llaman. ¿Stevie? ¡Steve! Hospital de la Administración de Veteranos. ¡Mike! ¿Eh? ¡Michael! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mike! ¿Cómo estás? ¡Mike! ¡Michael! ¡Lo hicimos! ¡Sí, lo logramos! ¡Lo hicimos! ¿Eh? ¡Mike! No quiero ir a casa. Lo sé, sí. Qué bueno, lo quiero. No. Te ves muy bien. Gracias. ¿Has ido a cazar? ¿A cazar? ¿Que si fui a cazar? ¿Atrapaste algo? Sí, no, no. ¿Ningún venado? No. ¿Por qué? No, porque estaba persiguiendo un venado y escapó. Ah. Ah. ¿Ángela no te envió? ¿Ángela? ¿No te envió aquí? No. Ah, qué bueno. No. Quiero mostrarte algo. ¿Qué cosa? Acompáñame. Tengo algo que es importante. Ven conmigo. Sí, sí. Ángela me envía calcetines. Pero no es eso lo que quiero enseñarte. Esto viene desde Saigón todos los meses, pero no lo entiendo. No lo entiendo. Ese lugar va a desaparecer. Es Nicky. ¿Nicky está vivo? Mike. ¡Ey! ¿Qué dijiste? ¿Cómo lo sabes? ¡Ey! Ese lugar será arrasado por una terrible tormenta. ¿De dónde saca dinero un hombre como Nick? No lo sé, tal vez jugando. Escucha, Stevie, voy a llevarte a casa. No, no, Mike. Estaremos juntos. No. Vendrás Mike, conmigo. Mike, tú lo prometiste. Vamos, Stevie. Mike. Estarás bien. Vamos. Vamos. ¡Maldición, Mike! Prometiste. Yo no quiero ir a ese lugar, Mike. Lo siento. Haz lo que diga tu corazón. Hey, ¿a dónde vas? Mejor ven conmigo. C'est pas le moment de se promener. Il faut filer maintenant. ¿Me recuerdas? Je comprends pas l'espagnol. ¿Me recuerdas? Je comprends pas l'espagnol. Je dois partir. ¿Recuerdas a Nick? ¿Recuerdas a Nick? ¿Dónde está? No lo sé. De veras, no lo sé. Desapareció hace mucho tiempo. Espere un momento. ¿Qué estás buscando? Ya no hay nada que ver aquí. ¿Ves esto? ¿Qué quieres? Quiero apostar. Eso es para ti. Es muy peligroso. Esta época es demasiado peligrosa para esta clase de juego. ¿Qué crees? ¿Crees que te tengo miedo? Quiero jugar contra el americano. Apostaré contra él una buena cantidad. Creo que estoy más loco que tú. Bueno. ¿Cómo sé que sabes dónde está él? Porque lo sé, eso es todo. Pero tengo que llevarte por el río. Solo porque me siento cómodo con un traje blanco. Ya llegamos. Aquí es. ¿Quieres cambiar de parecer? Aún es tiempo. Veamos qué pasa en este lugar. Ah, vamos. Venimos de visita. ¿Qué pasa? ¿Vas a venir o no? Vamos. Espera. Hey, où va le petit Ivan? Tu te chauffes au diable? Il pousse un coin. Voici le junior Linda Samson. Ou cap. Dice que tienes que pagar para entrar. ¿Cuánto? $1,000. Dile que voy a entrar. Dice que el americano famoso está dentro. Tienes que darle $500 más por esta información. Eh bien, vas-y. Je comprends presque rien. Je sais pas ce qui arrive. Yeah! dicho qué? Sea solo que de qué. Fuera, que cunchan. Yo no, no, vos, tú ya. ¡Ja! ¿Está no aquí? Lo sé. Tengo que dime ir la verdad, a preguntar ¿dónde está? Al jefe. Tengo que ir allá. Hey, Nick. ¿Te encuentras bien? Nick, soy yo. Nick. Hey, hey. ¿Qué estás haciendo? Nick, ¿qué estás haciendo? Nick, ¿qué haces? Nick, ¿qué pasa? Vete, vete hacia allá. ¿Sabes quién soy yo? Soy Mike. Dime que soy Mike. Mike. Dime que soy Mike. Mike. Mike, Michael. Mike, ¿qué? Mike, ¿qué? Mike, ¿qué? No lo sé. Escucha, he viajado 15.000 kilómetros para recogerte. No me hagas eso a mí. Por favor, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. ¿Qué pasa contigo? ¿No me reconoces? ¿Eh? ¿No me reconoces? ¿Eh? Nicky, te quiero. Eres mi amigo. ¿Qué estás haciendo? Nicky, por favor, no me hagas esto a mí. Nicky, soy tu amigo. ¿Oíste lo que dije, Nicky? Nicky, ¿oíste lo que dije? Quiero entrar a este juego. Saludos. Tengo un amigo americano que quiere participar en este encuentro. Es muy valiente y no tiene mucho tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto paga? ¿Cuánto? Aquí está el dinero. Aquí está, cuéntalo. Cuéntalo, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Espera. No es suficiente, ¿verdad? Yo tengo un poco más de dinero. Aquí hay más dinero. Toma. Habla con él. ¿Con eso es suficiente? No tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo, Nick. ¡Suscríbete No lo hagas. No. Por favor. Nick, Nick. ¿Es lo que quieres? ¿Es lo que quieres? Bien. Te quiero, Nick. Vamos, Nicky, regresa a casa. Regresa a casa, a tu hogar. Háblame. Vamos, háblame. Nicky, Nicky. Espera, Nicky. ¿Qué te hiciste en los brazos? ¿Recuerdas las montañas? ¿Recuerdas las formas diferentes de los árboles? ¿Recuerdas eso? ¿Lo recuerdas? ¿Eh? Las montañas. ¿Recuerdas las montañas? ¿Un disparo? Eso es. Eso sí. ¡Ey! Sí. ¡Nick! ¡Nicky! ¡Nicky! ¡Nick! ¡Nick! ¡Nick! ¡Nick! ¿Por qué lo hiciste, Nicky? ¿Por qué? ¡Nicky! ¡Nick! ¡No! Parece que este es el último capítulo de la historia de la intervención americana en Vietnam. También ha sido la mayor intervención de personas en la historia misma de Estados Unidos. Hillary Brown del noticiero ABC a bordo del portaaviones USS Hancock en el mar del sur de China. Acomodaré las mesas. ¡Axel! Ayúdame, por favor. ¡Ayúdame! Siéntanse como en su casa. El café ya está hecho. Esperen, traeré las tazas. Ay, yo te ayudo. Yo también ayudo. Hay demasiadas tazas. Sí, ¿qué quieren comer? ¿Qué te parece un omelette, John? Oh, olvidé algo. Cuidado, está caliente. Oye, Axel, ¿quieres una cerveza? No, gracias. Ya está todo. Prepararé el omelette. Yo te ayudaré. No, linda, no. Siéntate. Sirve el café. Ha sido un día muy triste. With Por Nick. Por Nick. Por Nick. Por Nick. Por Nick. Por Nick, por Nick. Christopher Walken. Chuck Aspergren. George Zunza. John Casale. John Savage. Meryl Streep. Y Robert De Niro.